coche, a nevar de lar de coche en coche. Ella tiene toditas las mañas, y así te quiere engañar, con su carita bonita y su cuerpito de diosa. Engaña a todos los hombres, y a ti te quiere engañar también, con su carita bonita y su cuerpito de diosa. Engaña a todos los hombres, y a ti te quiere engañar también. Esa chica es finala, anda por la noche, va de coche en coche, todo por ofrecer su amor. Esa chica es finala, anda por la noche, va de coche en coche, solo por ofrecer su amor.